Lamien, a mí me gustaría saber por qué usted toma la decisión de venir y tomársela con nadie. No, primero yo acudo a este llamado y sin duda que al escuchar que se toman la CONADI, una de las razones que argumenta es por la violencia que existe en contra de nuestros niños, en las comunidades, y obviamente que es una instancia como este es un ente de una infraestructura de gobierno, por lo tanto aquí es la forma para poder sensibilizar un poco a las comunidades, a la sociedad, de la violencia histórica en realidad, esto que existe en las comunidades no es solamente de ahora, y lo que se vive, la violencia en contra de nuestros niños, es por parte de las policías y el Estado como política en general. La zona acá, yo soy miembro de una comunidad, mi comunidad Nicolás Carullanca, también estamos en una recuperación de un espacio territorial. Hemos vivido en carne propia, en estos tiempos, ya en estos tiempos modernos para la democracia, una violencia en contra de nuestra gente, nuestros niños, mujeres, adultos. Por ejemplo, las policías, los carros blindados, ellos no vienen acá a la zona a generar una solución política, a dar soluciones políticas a nuestra causa territorial. Ellos están aquí para oprimir, para generar miedo, para generar esa ola de miedo en nuestra gente, en nuestros niños, para así vivir bajo el alero del Estado, bajo sus políticas, y ser subordinado y estar bajo ese yugo opresor histórico que hemos tenido, que hemos sido víctimas nosotros como pueblo mapuche. ¿Y por qué usted cree que está militarizada la zona? Bueno, por los intereses económicos que tiene las grandes transnacionales y obviamente también el Estado es aval del sector, lo que es la economía mundial. Cuando no se puede por la razón, es por la fuerza. Entonces, ellos también tienen miedo del avance de las comunidades en torno a la recuperación de sus espacios territoriales y también justamente los políticos, que somos un pueblo con historia, tenemos de todo, y eso también ellos le tienen miedo. Por lo tanto, por eso ellos militarizan, para generar el miedo, porque cuando se combate contra un pueblo que tiene todo, su infraestructura en lo religioso, político. Entonces lo combaten en este caso con las armas, po, mostrando su poder, intimidando. Como lo reitero nuevamente, esto es histórico. Esto es histórico, no, esto no es de ahora, esto lo sufrieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, desde que invaden la nación mapuche, hablando de los años 1500, cuando llegan los españoles, y en estos últimos tiempos el Estado chileno, con sus 200 años de existencia en este país, y nosotros como pueblo, la data, incluso podríamos hablar de 12.000 años de existencia, nosotros como pueblo. Y el llamado es a resistir, a que las comunidades, la sociedad civil, entiende, sensibilice que nuestra causa es justa por la defensa de nuestros hijos, para la vida, por la vida. O sea, eso sería. Chalto mai, lo bueno.